Sí, nos venimos juntando con distintos sectores, con distintos rectores del siempre, porque bueno, la discusión primero fue elaborar un presupuesto, luego trasladarlo al Congreso, después tratar de unificar un criterio de cómo, digamos, hablar con cada uno de los legisladores en cada una de las provincias, una vez que se aprobó, digamos, qué estrategia seguir para tratar de que esta vez no se vete, sin embargo terminó en veto nuevamente, y bueno, estamos definiendo también cuáles son las medidas que, digamos, se va a empezar a gestar a partir de ahora. En este momento está habiendo una conferencia de prensa entre el presidente, vicepresidente del CIN en la UBA para todos los medios, donde mínimamente se va a ir notificando de que efectivamente vamos a ir a una marcha el día en que se convoque el Parlamento para ratificar la ley, digamos, una vez producido el veto. Ahí estaremos movilizando, haremos una marcha federal como para acompañar a los legisladores también para que, digamos, echen para atrás el veto presidencial. Así que bueno, nada, eso se está gestando, también se ha acordado, y eso es un poco lo que se va a anunciar en la conferencia, o se está anunciando en este momento en la conferencia de prensa, unificar un poco la lucha junto con el Garrahan. También fue vetado la normativa que le daba, digamos, presupuesto al Garrahan, y también de tratar de articular la lucha junto con los otros sectores castigados, como el caso de los jubilados, como el caso de los discapacitados, etcétera, etcétera, para unificar una gran marcha, digamos, al Parlamento en el momento en que se trate la ratificación de la ley, si se quiere, o el echar para atrás el veto presidencial. ¿Sería un paro general universitario para el día de mañana? Mañana está previsto un paro, digamos, de todos los gremios, tanto docentes como no docentes, efectivamente. Pero bueno, la marcha se va a convocar con día y hora en el momento en que sepamos en qué momento va a ingresar. Ya sabemos que lo vamos a hacer el día que se va a tratar en la Cámara de Diputados la ratificación de la ley, pero todavía no está convocado esa reunión, y bueno, cuando se convoque, esa va a ser la fecha que nos movilizaremos en Buenos Aires en al Congreso de la Nación. Recordamos que el presidente Javier Milei ya en campaña daba fuertes discursos, ¿no?, con respecto a esto de las universidades, que ya las quería sacar. ¿Les parece que está cumpliendo, o que está cumpliendo de a poquito, o que de repente quiere sacar todo? ¿Cómo lo ves, Anselmo? Mira, en realidad, efectivamente, incluso antes que el presidente Milei se tematizó la cuestión universitaria, primero con la precandidata en ese momento, que era Patricia Bullrich, que hoy es parte del gobierno nacional, que decía que la universidad estaba en manos de los estudiantes extranjeros, porque había casi un 40% de estudiantes que eran extranjeros, cuando no era cierto, no llegaba siquiera al 4%. Ahí todo el sistema universitario se empezó a alertar, porque si bien siempre queremos que la temática universitaria entre en la agenda política, sobre todo en un debate electoral, pero la manera en que estaba ingresando era preocupante. Lo ingresó primero ella, después vino la presentación de todos los partidos políticos de los posibles programas de gobierno que llevarían adelante en caso de ganar. Cuando leíamos lo de la Libertad Avanza, que terminó siendo primero en las PASO, la preocupación fue mucho más profunda todavía, porque ahí ya hablaban de arancelamiento, ahí ya hablaban de voucher, ahí ya hablaban de achicamiento del sistema universitario. Eso efectivamente empezó a producirse desde el día 1, porque el 1 de enero ya nos redujeron el presupuesto, y que si bien después de la marcha del 23 recuperamos parte de lo que veníamos perdiendo respecto a la inflación, no recuperamos todo, seguimos perdiendo, y en gran cantidad, digamos, respecto de la inflación, no solo los gastos de funcionamiento, sino también lo salarial. Así que vienen cumpliendo con lo que ellos establecieron que lo van a cumplir, y además es un ataque feroz acerca de los valores simbólicos de la universidad, que la universidad no se hace ciencia, que en la universidad no se enseña, que en la universidad se adoctrina, que en la universidad, digamos, hay corrupción porque no se quieren auditar. Vaya si la auditoría correspondía a otro lugar y no al sistema universitario. Hoy nos estamos dando cuenta que lo que no auditaban era lo que ellos no querían auditar, porque se ve que había otro tipo de negocio en otros ámbitos que ellos querían manejar. Así que bueno, nada, pero sí, efectivamente el ataque al sistema universitario es feroz, y eso es posible porque no hay presupuesto, porque el último presupuesto aprobado es del 2022, y legalmente es lo que ellos, digamos, tienen la obligación de transferirnos, y después todo el resto es discrecional. Ni siquiera tenemos la posibilidad nosotros de digamos, gestionar adecuadamente los recursos que tenemos, porque no tenemos previsibilidad, porque no sabemos cuánto nos van a mandar, si nos van a mandar más o nos van a mandar menos, porque discrecionalmente deciden lo que quieren. Entonces, la verdad, estamos en una situación muy, muy, muy compleja, y este año, por supuesto, que es peor que el año pasado, porque un año uno puede aguantar tocando algunas variables como, por ejemplo, mantenimiento. Pero al año siguiente las cosas empiezan a deteriorar y uno tiene que empezar a comprar, los equipos empiezan a volver obsoletos y uno tiene que comprar, y ya no puede, digamos, porque encima tiene menos recursos que antes. Bien, Anselmo. Bueno, ya para ir terminando, preguntarle también si cómo están los estudiantes, las estudiantes en las diferentes universidades. No sé si continúan también, por supuesto, en plena lucha, ¿no? Pero bueno, sabemos de que tenemos muchos estudiantes aquí, principalmente en Viedma, que vienen de la línea sur y que son muchos los esfuerzos que tienen que hacer su familia, los espacios que por ahí estaban aquí alquilando. Esto de la rebaja del presupuesto les afecta también, ¿no? Por supuesto, sí, sustantivamente a los estudiantes creo que mucho más todavía, porque la vida cotidiana aumentó, porque los alquileres con la desregulación que se introdujo en la ley base también se aumentaron, porque la beca no se actualizaron adecuadamente, la beca Progresar se eliminaron. Nosotros antes teníamos casi el 21% de nuestros estudiantes recibían beca Progresar, ahora solamente el 6%, es decir, no solo que no se actualizó, sino que hay menos cantidad, y eso también afecta a nuestros estudiantes. La beca Belgrano pasa lo mismo, o sea que efectivamente, digamos, ni hablar de lo que significa el transporte, si bien ha habido una política de parte del gobierno provincial de, digamos, hacer transporte más accesible a los estudiantes, digamos, también hay una complicación porque ellos no se desplazan de una ciudad a otra y eso ya no es boleto estudiantil, así que bueno, nada. La verdad que la situación en general es complejo, no solamente para los que estamos en el mundo universitario, toda la sociedad, y creo que la contundencia de la elección del domingo pasado demostró un poco esto también, digamos, que la sociedad ya no soporta más una situación como la que se está viviendo.